se celebraba el Día de la Diversidad Cultural o algo por el estilo. Nosotros crecimos en la escuela con el Día de la Raza. Se llamaba el Día de la Raza esto hasta hace 3 años. Y nos disfrazaban de indiecitos y nos pintaban la cara de oscura. Bueno, a mí no, pero vos sabés que a mí sí, una vez me hicieron, me pintaron de con el corcho quemado, pero no para ser de indio. Para el 25 de mayo, para ser de negrito candombero. Claro, porque estaba el negrito, la dama antigua. Claro. Bueno, ay, Dios. Volviendo al tema, este fin de semana en la Plaza de los Dos Congresos hubo una manifestación artística y cultural del que les vamos a traer un testimonio recogido por Paulo Giacobbe, integrante de La Retaguardia, que estuvo charlando con Valeria Mappelman. Valeria es realizadora del documental Octubre Pilagá. Lo que cuenta es la masacre del paraje La Bomba. El paraje La Bomba es, casualmente, no sé, muy cerca de Las Lomitas. Paraje Rincón Bomba. Muy cerca de Las Lomitas. Las Lomitas, te venimos contando la situación de los huichí que estaban presos en Las Lomitas, de los hermanos Tejada, que fueron dejados en libertad el viernes. Los dejaron salir a celebrar el Día de la Diversidad Cultural a los hermanos Tejada, que siguen con la causa en contra, pero que recuperaron su libertad en Las Lomitas. Muy cerca de allí, en el paraje Rincón Bomba, en el año 1947 hubo una masacre contra los pueblos originarios, contra los Pilagá, que de tan irregular es muy difícil establecer cuánta gente fue masacrada. Las cifras menores hablan de 800, las cifras mayores hablan de 2.000 personas asesinadas en un gobierno democrático. En el año 1947, Juan Domingo Perón era el presidente de la nación elegido democráticamente. Y ya venía de una historia anterior con los pueblos originarios en el año 46. También una cuestión allí con los pueblos originarios de Abrapampa, de Jujuy, que vinieron aquí, que fueron recibidos por él, pero que después fueron enviados rápidamente a casa, ¿no? Y allí fueron recibidos por las fuerzas de seguridad. Así que les proponemos escuchar a Valeria Mappelman en este diálogo con Paulo Giacobbe. ¿Proyectaste ya la película allá en La Bomba? ¿Cómo fue eso? Yo este año me quedé acá, este año me quedé acá a proyectarla acá, en la plaza, y darle una mano a la gente que estaba en la Casa de Cuba, pero además porque el 7 participamos de las jornadas de Pueblos Originarios y Dictadura, y el 8 yo estuve presentando una ponencia en un congreso en el Conti, y que tuvo que ver también con la masacre, que fue bastante interesante. Estuvo en la misma mesa que nosotros el presidente del INAI, al que le hicimos varias preguntas. ¿Fernández? Sí. ¿Qué le preguntaron? Y le preguntamos acerca de cuáles eran las... A ver, él estuvo desarrollando las políticas que estaba implementando el INAI en este momento, ¿no? Y tenían que ver más bien con la proyección internacional que tiene Argentina en relación a por ejemplo, a una nación pluricultural como la de Bolivia, ¿no? Pretenden, a través del discurso, mimetizarse de alguna manera con toda la movida que hay a nivel latinoamericano, ¿no? Mientras que para adentro hay, por ejemplo, se hace el relevamiento territorial con los Tejada presos, ¿no? Por supuesto que los funcionarios saben siempre contestar a ese tipo de preguntas, y siempre encuentran una forma de no hacerse cargo de lo que pasa, ¿no? Pero bueno, fue interesante escuchar que en realidad el interés está puesto en la política internacional y en la imagen que el país proyecta para afuera. Estuvo en la ONU él hace poco. Claro, entonces ahí se entiende un poco de qué se están ocupando, ¿no? Bueno, pero yo preguntaba si las veces anteriores que lo proyectaste en Formosa, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Lo proyectaste ahí frente a la gente que había estado en la masacre? Sí, antes de haberse estrenado acá en Capital, se pasó la película varias veces allá, y después se pasó todos los años siguientes, los 10 de octubre,